Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, el programa que desde Madrid hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez y que os acerca las más maravillosas músicas de nuestro planeta, músicas de raíz en cualquier lugar del mundo. Estos últimos programas, estas últimas semanas han estado llenas de repasos, la lista de favoritos del año, de Mundofonías, los Favis, las listas, por ejemplo, de la Transglobal World Music Chart, de esa reunión de críticos de todo el mundo en la cual participamos. Y, por ejemplo, hoy toca los favoritos del mes. Como todos los meses, pues diciembre tampoco iba a ser una excepción. Tenemos nuestros tres discos favoritos del mes. Ya sabéis que uno de los programas del mes empieza con el repaso a esas tres grabaciones escogidas entre los últimos discos llegados a nuestra redacción. Y en este caso hemos abierto con un grupo que viene de tierras británicas. Se llaman Blackbird's Tea Party, es decir, la fiesta del té de Barba Negra. Y es un grupo que aúna, como veis, melodías y sonidos que tienen que ver con el folclore atlántico, británico, céltico, etcétera, etcétera, con una actitud muy rockera y con una conjunción sonora tremendamente efectiva. Su último disco se llama Reprobates, algo así como réprobos, depravados, libertinos, disolutos. Ese es el nombre del último disco de este grupo, Blackbird's Tea Party, uno de los tres discos favoritos de este mes de diciembre del 2015, a puntito de terminar, que seguimos repasando en estos primeros minutos de Mundofonías. Otro de los favoritos para Mundofonías de este mes de diciembre de 2015 es el disco Pempet Round, es decir, quinta ronda de la Craze Brace Academy, desde Bretaña. Bop the doors to the boom, ma, Mary Hood is gone, Tom. Bop the doors to the boom, ma, Mary Hood is gone, Tom. Wait, you weave as a gem, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Matters in my camp, put them on tomorrow. Young with DVD on the altar, the land, the land, the land, the land, the land, the land, the land, the land, the land, the land, the land, the land, the land, the land, the land, the land, the land, the land, the land, the land, the land, the land, the land, the land, the land, the land, the land, the land, Grace Brace Academy es una iniciativa formativa dedicada a la música tradicional bretona y modal, dirigida por Eric Marchand, un conocidísimo y experimentado artista y cantante, cuya iniciativa lleva ya 5 promociones en 10 años, y la 5ª promoción ha producido este disco y este grupo, formado por 12 de los alumnos de esta academia, la Grace Brace Academy, que además tiene colaboraciones con el sello y agencia de management Innacor, con lo que los artistas que salen de cada promoción pues también graban discos y actúan en directo. Son, como decíamos, uno de los favoritos de Mundofonías para diciembre de 2015. Así que recordamos los 3 favoritos, 3 álbumes favoritos de Mundofonías de diciembre del 2015. El grupo inglés Blackbird's Tea Party con su disco Reprobates, desde Bretaña, también desde el occidente europeo, la Grace Brace Academy con este Pempet Round, este 5º round, esta 5ª ronda, y desde Valencia, desde el País Valenciano, desde el Mediterráneo Ibérico, Carles Denia y la Nova Rimaire. El cantante valenciano vuelve a hacer gala de su maestría en este nuevo trabajo, L'Home Insomne. Es otro de los favoritos de diciembre del 2015. Nos vamos a quedar con estas Albaes del Maestrat, Carles Denia y la Nova Rimaire. Salva els vos cantes sense demanar permís. Eu faig perquè em ve de gana, no tinc altre compromís. Eu faig perquè em ve de gana, no tinc altre compromís. Encara que el cant d'un poble no està escrit, encara que el cant d'un poble no està escrit en un paper, sempre hi ha qui vol ser l'amo del corral i del carrer. Sempre hi ha qui vol ser l'amo del corral i del carrer. Hi ha qui voldria ser bisbe de la sang tradició, i a qui voldria ser bisbe de la santa tradició, que l'anell tots li besare per rebre benedicció, que l'anell tots li besare per rebre benedicció. Siga que algú destaca i es fique la mal moral. El cant emana del poble ens pertany a tu i a mi. El cant emana del poble ens pertany a tu i a mi. Tu que eres de l'Alqueria i jo que sóc Pixaví. Tu que eres de l'Alqueria i jo que sóc Pixaví. Posa porta, posa reixa, posa mur, posa pastell. Posa porta, posa reixa, posa mur, posa pastell. Per més tanques que li poses haurem d'entrar al castell. Per més tanques que li poses haurem d'entrar al castell. Thank you. aprendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Hemos seguido por el Mediterráneo con este grupo Afileta, un grupo vocal que lleva ya trabajando desde 1978, es decir, un montón de años de trayectoria, y lo que tienen ahora mismo como último trabajo es este disco Castelli, del que hemos oído el tema Letterella. Y de las voces corsas de Afileta a las voces rusas de este grupo Svechanik. Наша воля забыла широкая, ой, лёля, шеля, лёшоньки, широкая. На её траве комаровка зелёная, ой, лёля, шеля, лёшоньки, Nuestra calle era ancha, es lo que se decía en esta canción. Es una de las muchas que forman parte de este trabajo del grupo Svechanik, presentado como grupo folclórico, grupo de música popular Svechanik, especializado en músicas cantadas y corales del centro y del sur, de las regiones del centro y del sur de ese enorme país que es Rusia. Este disco editado por el sello Sketis, uno de los sellos inquietos que están trabajando por la cultura popular de todas aquellas tierras. Es un disco doble, así que tiene un montón de músicas muy interesantes, de cánticos y cantos como este que hemos escuchado. Recordamos que el nombre del grupo es Svechanik. Continuamos por el este de Europa, en este caso por Polonia, para escuchar a este grupo Tęgi Chłopi. Oíamos a Tęgi Chłopi, este grupo polaco, con este tema incluido en su primer disco, el disco Dancing, y el tema Chłop od Rudek. El chłop es un tipo de danza campesina de ritmo ternario, así que sería algo así como el chłop de Rudek. Y con las cosas que tiene la ortografía del idioma polaco, pues esto de Tęgi Chłopi se escribe algo así como Tęgi Chłopi. Así que bastante difícil a cómo lo vemos escrito, a cómo realmente se pronuncia. Seguimos en Europa, nos trasladamos ahora más al norte. Este proyecto que escuchamos se llama LEAF, aunque también aparece en ocasiones como unas siglas, L-E-A-F. En realidad es un proyecto unipersonal de una artista llamada Kati Ran, que toca diversos instrumentos, aunque también se hace acompañar de algunos invitados para este disco llamado LYS, L-Y-S. Nos vamos a quedar con una pieza que está basada en un rito registrado en el norte de Finlandia y relacionado con los lobos. Precisamente esta canción se llama Surin, es decir, lobo. Es la música de LEAF. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Hemos seguido por la zona nordeste de Europa, por Estonia concretamente, en torno al Báltico, con esta violinista y cantante de Estonia, Maria Nutt, y lo que sea un avance de su nuevo álbum que va a salir en 2016. Concretamente oíamos el tema Hobusemang. Y después de esta artista Estonia, nos vamos a quedar ahora con música hecha en Barcelona, por el grupo llamado Barcelona Ethnic Band, que recogen músicas de muy diversas partes del planeta y entre ellas, por ejemplo, también música de Estonia. La primera parte de este tema es una pieza estonia titulada Uli Tuli Uliken y la segunda parte es una danza armenia, así que a miles de distancia en lo que son países ahora independientes pero que pertenecían antiguamente a la Unión Soviética, como bien sabéis, desde Estonia a Armenia, sin salir de Barcelona, nos trae esta música la Barcelona Ethnic Band. Pues ahí teníamos a este grupo de músicos de muy diversa procedencia, pero con una ubicación muy clara, que es la que se refleja en el nombre de esta formación, la Barcelona Ethnic Band, desde la capital catalana, pero con proyecciones musicales, en el caso del tema que hemos escuchado, y que es el que abre su primer disco y único disco hasta el momento, de música de Estonia y de Armenia, nada menos. Vamos a continuar con música muy festiva, aunque es religiosa, es música sagrada judía, de los judíos de Libia. Esta música que vamos a escuchar está dentro del disco Wandering, es decir, algo así como deambulando, de este grupo The Libyans, grupo liderado por Yaniv Rava y Yankale Segal, formado en 2010 y con un total de 9 artistas y con temas preciosos como este, Avihoneni. Oh, να και χωφώ φυτάτσο ο φύτρε και νεμλή χάι με σύνη η χωνένη γαουάου ελί σανότ αμμα σπαβ λεγμή ελάβω νότ ουέι ζήβω λεπνέδιμ λεάνιότ يكون مبسوط ويجعني حنيني Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Havia o bar do João e hoje tem a estação. Faria Lima pra cá, meu Deus, um, dois. Eu vou de trem do metrô, meu Deus, eu vou. Um pedacinho de sol, é meu de sol. Vou visitar meu irmão na linha sul. Tô querendo me tirar da habitação. Atrasei o aluguel, mas Deus do céu. Aluguel multiplicou, vou trabalhar. E amanhã eu faço bico no outro bar. Foi 500 até uns 2 meses atrás. Quase o dobro, tá difícil de escolar. Minha mãe já me mandou 300 mais. Mas preciso completar os mil reais. Hoje ele tem um metrô. Nem bem um ano passou. Havia o bar do João. Tem a estação. Faria Lima pra cá, nem dá um, dois. Eu vou de trem do metrô, meu Deus, eu vou. Meu pedacinho de sol é meu de sol. Vou visitar meu irmão na linha azul. Tô querendo me tirar da habitação. Atrasei o aluguel, mas Deus do céu. Aluguel multiplicou, vou trabalhar. E amanhã eu faço o bico no outro bar. Foi 500 até um, 2 meses atrás. Quase o dobro, tá difícil de escolar. Minha mãe já me mandou 300 mais. Mas preciso completar os mil reais. Hoje ali tem um metrô. Nos hemos trasladado para pasar los últimos minutos de esta edición de Mundofonías en ese grato lugar que es Brasil, con su estupenda música y además con novísima música brasileira. Así se titula este disco, o se subtitula, porque el título del mismo es Amplificador, un recopilatorio editado por el sello Far Out Recordings en este 2015 que se nos está acabando ya y que habla de las últimas propuestas más destacadas para los responsables de este sello de la música de Brasil, cosas que se están gestando en la década de los 10, The Brazilian Tens Generation. Es otro de los subtítulos de este disco y hemos escuchado a este grupo basado en Sao Paulo que, como veis, hace canciones sumamente interesantes e intrigantes. Faria Lima pra cá es la pieza que hemos escuchado y su nombre es Passo Torto, algo así como paso torcido, paso equivocado. Pues Amplificador surge en 2012 como un blog dedicado a difundir músicas brasileñas, que en su momento dio apoyo a esta artista, la siguiente que vamos a escuchar y que va a cerrar este Mundofonías. Ella es Ivê Seixas, tiene de momento un EP con 3 canciones y una de ellas está incluida en esta recopilación. Así que de su EP de 3 canciones llamado Andorinha So, Golondrina Sola y ahora en esta recopilación Amplificador, novísima música brasileira, os dejamos con este tema. Cervezas Populares. Y así nos despedimos en esta edición de Mundofonías. Recordad que nos tenéis, aparte de en todas las emisoras que nos difunden a lo largo y ancho del planeta, entre las cuales está esta misma que estás escuchando, tu emisora favorita, también nos tenéis en nuestra página web mundofonías.com. Podéis contactarnos a través de Facebook, de Twitter y, por supuesto, nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com. Os dejamos ya con Ives Seixas desde Brasil. Hasta la próxima edición de Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Ha sido un placer. Salud.